Y en el tiempo de la mañana vamos a quedarnos con el espacio que cada mitad de semana le ofrecemos en la mañana de Radio Brique, un programa dedicado a la salud con motivo precisamente de la llegada de este periodo estacional. Vamos a hablarle sobre salud y verano, conociendo aquellos aspectos de interés para la ciudadanía en torno precisamente a un mejor cuidado de su bienestar y al mismo tiempo, bueno, pues evitar pues todos los problemas que pueden ocasionar las altas temperaturas que experimentamos, bueno, pues precisamente con la llegada del verano. Sobre salud y verano hemos hablado en concreto en los últimos programas haciendo referencia a la conservación, el mantenimiento de los alimentos en casa durante este periodo. Hemos hablado además también de las normas y uso en las piscinas y ahora vamos a centrarnos en otro aspecto que también puede ser de interés para todos los oyentes de Radio Brique. Vamos a hablar sobre precisamente higiene postural y sobre, bueno, pues todo lo relacionado con la ergonomía, el ejercicio físico que puede beneficiar además también en este periodo veraniego pues a todos los ciudadanos. Un tema que vamos a abordar durante los próximos minutos con Carolina Chacón, es fisioterapeuta, en la actualidad presta servicio a colectivos ubriqueños mediante el programa Emplea Joven. Carolina Chacón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues sobre higiene postural vamos a hablar, sobre ejercicio físico y sobre, bueno, pues también aspectos relacionados con el calor y con las consecuencias que puede tener en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro físico principalmente. ¿Por qué es tan importante la higiene postural para empezar? Y bueno, también podríamos comenzar hablando de lo que es, ¿no?, higiene postural. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ese concepto? Pues la higiene postural es un conjunto de normas, de consejos y actitudes posturales que van encaminadas a mantener una buena postura, evitando así las posibles lesiones de espalda. Estas normas y consejos posturales sobre todo van dirigidas a las actividades de la vida diaria, como planchar, fregar, cómo estar sentado de manera correcta, cómo, cuál es la mejor posición para dormir, hacer la compra, entre otros. Y bueno, la importancia de esta es prevenir las lesiones de espalda, mejorar la calidad de vida, sobre todo. También ayuda a mejorar la flexibilidad, a fortalecer las piernas y el abdomen, ya que es con los miembros con los que más trabajamos cuando realizamos la higiene postural. Y bueno, sobre todo eso, ganar calidad de vida y reducir las lesiones de espalda que, por desgracia, todos sufrimos en alguna vez en nuestra vida. Cuando hablamos de higiene postural, lo primero que se nos viene a la cabeza es precisamente eso, la espalda, ¿no? Sí. Que es lo que, bueno, pues en mayor frecuencia suele padecer problemas de espalda casi todo el mundo, pero no solo nos tenemos que remitir a esas dolencias, también hay otras, por ejemplo, ¿no? Imagino, con el resto de articulaciones de nuestro cuerpo. Sí. Sí, también dolores de la rodilla, de los hombros. La higiene postural lo que hace es abarcar todas las extremidades y darle un correcto uso, utilizarlas de manera correcta. Por ejemplo, el simple hecho de estar todo el día con el ordenador y con el clic del ratón, eso puede provocar problemas también de higiene postural, sí, ¿no? Sí, también puede provocar problemas de muñeca, incluso el móvil, el estar mucho rato con el móvil puede ocasionar a la larga artrosis de la interfalángica y sí. Es curioso, son, ¿no?, hábitos que hacemos diariamente y no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo mal. Son, bueno, momentos de nuestra vida diaria con objetos de uso cotidiano que prácticamente ni podemos, en muchos casos, ni queremos prescindir de ellos, ¿no? De esos objetos y de esas funciones que desempeña. Así que, ¿qué podemos hacer para conservar esa higiene postural? Bueno, pues algunos consejos, como por ejemplo no permanecer en la misma postura durante periodos prolongados, alternar actividades en sedestación con actividades en bipedestación, planificar también con antelación los movimientos que vamos a hacer, evitar las prisas también, que pueden conllevar a mayores riesgos, modificar el entorno de nuestra casa, de nuestro domicilio si fuera necesario, buscando siempre la situación más cómoda para la espalda. Y otros consejos más específicos, como por ejemplo a la hora de dormir, dormir de lado boca arriba, dormir boca abajo es una mala postura, una postura incorrecta. Al sentarse, no cruzar las piernas. Repartir el peso de la compra cuando vayamos a hacerla. al coger un objeto del suelo, agacharnos flexionando la rodilla en vez del tronco, ya que estas tienen mayor movilidad que la espalda. Y bueno, por ahí. Son algunas recomendaciones, sí. ¿No? Por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza así a vos de pronto, cuando nos sentamos ya descansados después de la jornada diaria, ¿no? Ese momento del día, ¿qué es más recomendable? ¿En qué lugar hay que sentarse para mantener esa buena higiene postural y para, bueno, pues evitar dolencias futuras, ¿no? Una silla, un sofá, un... A ver, por vale, ejemplo. Sí. pues yo creo que lo mejor es sentarse en una silla. Sí, aunque muchas veces no apetezca estar en el sofá mala postura porque estamos tumbados o con retroversión de la cintura, de la pelvis. Entonces, lo mejor es, a la hora de sentarse con un ángulo recto de la rodilla, con la espalda recta. En verdad, una posición que no cuesta trabajo, pero no cuesta trabajo mantenerla, pero no sabemos estar en ella. Es verdad. Es difícil mantener esa posición, sí. Cuesta trabajo, hay que estar pendiente mentalmente de que hay que conservar esa posición para, bueno, pues evitar problemas posteriores, ¿no? Sí, de ahí la importancia también de que la higiene postural se lleve a los niños, al ámbito de los niños, en el colegio, en el domicilio también, enseñarle a los niños cómo deben sentarse, cómo deben hacer los deberes, cómo llevar la mochila, etcétera, desde pequeño. Son, bueno, para crear hábitos sobre todo, sí, ¿no? Exactamente. Y acostumbrarse a, bueno, pues esa manera adecuada de sentarse, de agacharse, como decías antes, en fin, de todos esos actos cotidianos que solemos realizar en nuestro día a día. Bueno, pues eso en cuanto a higiene postural. Luego también podríamos hacer referencia pues a lo que es el ejercicio físico, ¿no? Sobre todo en este periodo veraniego. Es recomendable realizar ejercicio físico para tener una buena salud, ¿no? Sí. Eso sí, es fundamental. Pero, ¿y en esta época del año, cuando tenemos olas de calor de 40 grados de temperatura y demás? ¿Qué hacemos? Pues siempre hay que tomar algunas precauciones, ya que de lo contrario nos podemos llevar algún susto. Por ejemplo, salir a correr a las 4 de la tarde o olvidarse de hidratarse, de beber agua, pueden llevarnos a sufrir un golpe de calor antes de lo que imaginamos. Entonces es muy importante a la hora de realizar ejercicio físico pues tener en cuenta el horario, la hidratación, la protección solar, la alimentación, la ropa con la que vamos a hacer ejercicio, etc. Las horas más recomendadas para hacer ejercicio pues son al amanecer, por la mañana, a la primera hora de la mañana o al anochecer, para evitar la hora entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Y si, por ejemplo, hace una temperatura de 30 grados o más, puedes cambiar de deporte. En vez de salir a la calle, pues irnos a la piscina o hacer ejercicio en un sitio cerrado como en un gimnasio. La hidratación también es muy importante, ya que cuando hacemos ejercicio y hace calor, sudamos excesivamente y en vez de perder grasa lo que perdemos es agua y los electrolitos, los minerales. Y entonces es muy importante beber agua antes, durante y después del ejercicio, y también bebidas isotónicas, que son los que nos van a dar también los electrolitos que perdemos mediante el sudor. Utilizar también ropa cómoda, transpirable, colores claros, y no tomar comida abundante cuando vamos a hacer ejercicio y, por supuesto, protegernos del sol. Eso es lo fundamental, ¿no? Del sol, sí, y del calor. Sí que, no obstante, es recomendable, ¿no?, seguir practicando ejercicio físico, sobre todo porque en esta época veraniega se alarga. Últimamente se llega muy pronto el verano, prácticamente en mayo, y termina también muy tarde, prácticamente en octubre. Entonces es un periodo muy amplio, ¿no?, de tiempo durante todo el año para dejar de realizar actividad física, ¿no? Claro. No, que sea verano no significa que no tengamos que hacer ejercicio. Tenemos que hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta algunas precauciones. ¿Y qué hacemos con, por ejemplo, personas mayores a la hora de esa práctica deportiva moderada que suelen llevar a cabo? Es recomendable que la mantengan también extremando esas precauciones, ¿no? Sí, también, igual. Sobre todo, también estas personas mayores pueden trabajar en la piscina, en los gimnasios. Sí. Importante uno de los aspectos que tú decías, el de la hidratación, ¿no? Es fundamental. Sí, muy importante. tomar sobre todo también bebidas isotónicas, que son las que nos aportan también los minerales que perdemos cuando sudamos. A veces el agua no es del todo, o sea, el agua sí, pero no nos dan tampoco los minerales que necesitamos cuando sacia la sed que podemos tener, pero no nos ayuda a recuperarnos, ¿no? Sí. Si una persona está realizando algún tipo de ejercicio, de actividad física, ¿cómo puede notar si está deshidratado o no? ¿Qué cambios en su cuerpo puede experimentar a la hora, bueno, pues de conocer que puede tener síntomas de deshidratación, ¿no? ¿Y qué puede hacer en este caso? Sí, pues cuando nos sentimos deshidratados, la deshidratación por el calor se debe a una pérdida excesiva de líquido en el organismo. Entonces, los síntomas más frecuentes es la sudoración, piel pálida, pulso débil, respiración superficial. Uh-huh. Ante la deshidratación, lo que debemos hacer es buscar un sitio con sombra, beber agua, hidratarnos, beber bebida isotónica y, si fuera necesario y nos sentimos muy mal, buscar ayuda médica. Es distinto de un golpe de calor. Un golpe de calor es dado por un mal funcionamiento de los reguladores del calor. Y es la patología más grave que se da en los ancianos. Entonces, los síntomas del golpe de calor, pues, son piel caliente, ausencia de sudoración, aquí no hay sudor, uh-huh, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración es dificultada, la temperatura corporal es extremadamente alta, y ante un golpe de calor lo que hay que hacer es llevar al enfermo al hospital de inmediato. Pues serían las recomendaciones, ¿no? Ante, sí, una situación de estas características, la deshidratación y los golpes de calor, bueno, pues es uno de los temas también que abordamos, ¿no? Cada año dentro de este espacio de salud y verano, porque, bueno, pues algo fundamental, ¿no? Saber distinguirlo y ponerle además también solución a esas situaciones tan bueno, pues preocupantes, ¿no? Que pueden causarnos pues un malestar mayor. Sí. Quizás, si te parece, Carolina, para terminar, pues podríamos recordar todos esos aspectos que hemos abordado antes en cuanto a recomendaciones y consejos de cara a lo que es una buena higiene postural para evitar, bueno, pues los dolores de espalda o las diferentes patologías frecuentes y dolencias diversas que podemos tener, ¿no?, en nuestras articulaciones. Hay que adoptar, lo primero que tú me decías, hábitos saludables. Hay que acostumbrarse y, sobre todo, desde el primer momento, a los más pequeños, no hay que acostumbrarlos a mantener esos hábitos de higiene postural adecuados. Por ejemplo, podemos ir analizando poco a poco para estar precisamente bueno, pues de pie. ¿Cómo sería la manera más adecuada a la hora de estar de pie y no tener ningún problema después? ¿Tacones, zapato cómodo? En fin, aquí viene un poco también ese tema. Pues para estar de pie, lo mejor, o para caminar durante un tiempo prolongado, es una, no un tacón, sino una plataforma de 2 centímetros más o menos. No llevar tacones, no llevar un zapato que sea inestable, con el que nosotros no nos sintamos a gusto. Y eso, sobre todo, un tacón de 2 centímetros, no mucho más. Luego, mantener la espalda recta, no agacharnos, o sea, no doblar la espalda, uh-huh, recta, caminar recta y ser conscientes de nuestro cuerpo, de cómo está en cada momento, y corregir las posturas que no... Uh-huh. Nos decías antes que no llevar tacón, pero tampoco zapato plano, ¿no? Claro, realmente. Sí. Un zapato plano tampoco es bueno. Uh-huh. Sino un calzado que tenga entre 2 y 5 centímetros, sí, prácticamente, ¿no? La medida que se recomienda. Bueno, pues eso para estar de pie. Luego, para estar sentado, ¿cuál sería la postura ideal? Me decías que no cruzar las piernas, ¿no? No cruzar las piernas. ¿Qué ocurre si cruzamos las piernas? Pues que al final se ven dañadas la rodilla. Sí, a la larga, aunque no nos demos cuenta y creamos que está una postura cómoda, al final las rodillas no están en una posición normal. Y a la larga generarán dolores de rodilla. Uh-huh. ¿Cuál sería, por tanto, la postura adecuada para estar sentado? Por los pies en el suelo, la rodilla en ángulo recto, en ángulo de 90 grados, la espalda también recta, nos podemos apoyar en el respaldo, uh-huh. pero siempre que... El lumbar. Sí, que las lumbares estén apoyadas también, que no queden libres. Si hace falta nos ponemos un cojín uh-huh. entre el respaldo y la espalda. Vale. Sobre todo eso, mantener la espalda recta, uh-huh. que es la que más dañada se ve. La mejor manera para estar sentado, ¿no? Sobre todo si vamos a estar sentado, por ejemplo, con una mesa de trabajo delante, que bueno, y sobre todo también si vamos a estar muchas horas en esa posición, ¿no? Sí. Cuando uno está trabajando sentado, pues realizando cualquier tarea, cualquier labor, ¿no? Es conveniente que de vez en cuando, cada X tiempo, se levante, ande un poco y después vuelva a su posición de trabajo. Sí. Cada 2 horas o así hay que cambiar siempre la postura. Levantarse, dar una vuelta y volver. Sí. Es lo recomendable también, sí. ¿no? Para mantener esa buena higiene postural. Si estamos conduciendo, que es también otro momento de nuestra vida cotidiana, al margen de los que se dediquen profesionalmente, ¿no? Sí que, bueno, pues sentarnos en el asiento del automóvil, a veces hasta alcanzar los pedales con la espalda, en fin, puede resultar complejo, ¿no? ¿Qué posición tenemos que tener en el auto y cómo tenemos que disponerlo, ¿no? Para tener esa buena higiene postural. Vale. Pues sobre todo adaptando el coche a nosotros, el asiento, inclinándolo hasta donde estemos cómodos, los brazos ni muy flexionados ni muy estirados, las piernas que llegamos bien con los pies a todos los pedales, utilizar los retrovisores en vez de doblar el cuello. Esas son algunas de las indicaciones para conducir. Uh-huh. A la hora de inclinarnos, por ejemplo, de agacharnos, a la hora de recoger algo del suelo, como decías antes, no doblar la columna, ¿no? Eso lo sabemos todo, pero no podemos evitar hacerlo. Flexionar la rodilla, llevar el peso, la carga lo más cerca a nosotros, a nuestro abdomen, y levantarlo flexionando la rodilla. Es más complicado, pero yo creo que es porque estamos acostumbrados desde pequeños a hacerlo mal. Porque realmente las rodillas tienen más movilidad que la espalda. Son las que están preparadas para eso. Claro. Aún así es más rápido quizá agacharse de la otra forma, ¿no? Sí. Para coger como que gasta menos energía, parece, claro. Al doblar la espalda. Flexionar la espalda. Después llegan los problemas y sobre todo porque en una de esas te puedes quedar con una contractura y pillado, ¿no? Claro, luego vienen la hernia, la lumbalgia... Son las distintas dolencias que pueden provocar esos malos hábitos de higiene postural, ¿verdad? Sobre todo si son repetidos en el tiempo. Si son movimientos forzados que repetimos en el tiempo, pues al final, a la larga, sí que va a producir... Claro, por ejemplo, alguna persona que se dedica a levantar y transportar peso de manera frecuente, ¿no? No que esté todo el día levantando y transportando, pero sí que sea algo normal en su día a día cotidiano. Tiene que tener en cuenta esos consejos, especialmente este tipo de personas, ¿no? Sí. A la hora de coger ese peso. Cuando estamos acostados, nos decías que la postura adecuada era... De lado o boca arriba. De lado con una almohada que no sea ni muy alta ni muy baja, uh-huh. Que mantenga la cabeza recta, con una almohada entre las rodillas también, y si es boca arriba, pues una almohada también en las rodillas para no tenerla extendida completamente, para tenerla un poquito flexionada. Oye Carolina, si nos levantamos nos hemos acostado bien y nos levantamos con dolor de espalda, ¿esto qué significa? Claro que al final hemos dormido en una mala postura, sí. Es el fin, ¿no? Seguramente durmiendo sin darnos cuenta hemos tenido una mala postura y nos hemos levantado así. Uh-huh. O con el cuello también, ¿no? También, que suele ser muy frecuente. Sobre todo ese problema es más de la almohada, una almohada muy alta, una almohada muy baja, dormir boca abajo con la cabeza de lado. Uh-huh. ¿Cuál es la almohada ideal para poder dormir? Pues una almohada que tenga la distancia o la anchura de entre el hombro y la cabeza, que al dormir de lado no incline la cabeza hacia un lado o hacia el otro. Claro. Tenerla alineada. Que te quede la cabeza recta alineada con el hombro, ¿no? Sí. O sea, alineada con la columna vertebral. Uh-huh. Eso. Una almohada más o menos media, ¿no? Ni muy bajita ni tampoco muy gruesa. Exactamente. Bueno, pues eso para mantener esa mejor postura acostado. Cuando nos vamos a vestir, por ejemplo, ¿qué situaciones se pueden dar que pueden provocar malas posturas? Vale, pues cuando nos vamos a vestir, sobre todo a la hora de ponernos los zapatos o de poner una camiseta, lo mejor es estar sentado. Sí, lo mejor es estar sentado, porque si lo hacemos de pie, que muchos lo hacemos de pie, ya tenemos que estar flexionando la espalda o flexionando la cadera, al final nos podemos caer, es mejor sentarse y ponerse el zapato tranquilamente, igual que a la hora de lavarse los pies o... Bueno, pues hay que dar también esa, ese consejo en cuanto a mantener esa higiene postural. Para levantarse o sentarse en una silla, pues también muy importante apoyarse en la silla para impulsarse, inclinar la espalda, hacerlo lentamente, sin movimientos bruscos. Y bueno, y a la hora de sentarnos siempre mantener un contacto visual con la silla, porque si no, porque muchos nos sentamos ahí a lo loco y en verdad hay que mantener un contacto visual, saber que la silla está detrás nuestra y sentarnos lentamente. Si no, yo, vamos, recuerdo más de alguna ocasión divertida en ese sentido. Bueno, levantarse de la cama. Levantarse de la cama también tiene su historia aquí, ¿no? Porque a veces, bueno, suena el despertador, llegamos tarde y vamos como un resorte, ¿no? Arriba, sí. Y eso no es recomendable. Nada. Porque muchas veces cuando nos levantamos lo hacemos de manera brusca. Nos levantamos y realmente lo que hay que hacer es, si dormimos boca arriba, si nos levantamos boca arriba, ponernos de lado y poco a poco, ayudándonos de los brazos, sentarnos en la cama. Nada de levantarnos de boca arriba directamente e incorporarnos, sino poco a poco. Y a la hora de tumbarnos, lo mismo. Nos sentamos en la cama y poco a poco nos vamos poniendo de lado. Pues una manera además también para, bueno, pues realizar cualquier otra serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, de aseo diario y demás, pues prácticamente seguir las mismas indicaciones, ¿no? Que nos has comentado. Por ejemplo, es curioso, para la hora de agacharnos, ¿no? En el lavabo, para cepillarnos los dientes o cualquier cosa así de aseo personal, también hay que tener en cuenta una serie de posturas concretas, ¿no? Sí, por ejemplo, a la hora de lavarnos los dientes, pues si hace falta flexionar un poco la rodilla en vez de flexionar el tronco, mantener una mano en el lavabo para obligarnos a no flexionar la espalda. Y bueno, por ejemplo, también eso es una posición de estar de pie. Por ejemplo, si vamos a planchar y vamos a estar mucho tiempo de pie, poner un reposapiés, sí, y alternando con un pie con el otro para que la carga no vaya siempre hacia el mismo pie. O sea, tener un pie un poquito en alto, apoyado, sí, en un reposapiés, y así la postura no es la misma, ¿no? Sí, así va descansando un pie y otro, alternan la carga. Pues eso, cuando vamos a pasar muchas horas de pie, pues no solo en nuestro quehacer diario en casa, en nuestra vida cotidiana, sino también, por ejemplo, en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Que hay muchas personas que trabajan estando prácticamente todo el día de pie. Así que es una buena recomendación, ¿no? Sí. Para ellos también. Y luego, bueno, pues por lo demás, son estos consejos, ¿no? A la hora de mantener esa buena higiene postural. Pero por lo demás también hay que tener en cuenta alguna serie de ejercicios. Yo te quería preguntar en concreto por alguna serie de ejercicios sencillos que podemos explicar aquí a través de la radio. Y claro, sin ningún imagen visual es complicado, ¿no? Poder explicar esos ejercicios. Pero para mantener esa buena higiene postural y al mismo tiempo, bueno, pues evitar problemas de espalda, de cuello principalmente, ¿qué ejercicios fáciles, sencillos podemos hacer todos los días al levantarnos? Utilizarlos como hábito, ¿no? Saludable, sí, al levantarnos todas las mañanas o al acostarnos, no sé, en cualquier momento del día que estemos tranquilos y que podamos realizar una serie de ejercicios básicos, fáciles, sencillos, que contribuyan, bueno, pues a mantener nuestra higiene postural, como decíamos. Pues sobre todo la retroalimentación, mirarnos en el espejo y ver qué postura tenemos y qué postura deberíamos tener. También muy importante los estiramientos de cuello, estiramientos de brazos, de espalda y de pierna, sobre todo porque muchas veces los dolores de espalda también vienen por un acortamiento de la musculatura de las piernas. Y sobre todo eso, estiramiento y conciencia corporal. Mirarnos en el espejo y ver la postura que tenemos y la que deberíamos tener realmente. ¿Cuál es el mejor momento del día para poder realizar esta serie de ejercicios? Así sencillito, básico, que no nos va a quitar mucho tiempo. Y bueno, pues que contribuyan a mejorar nuestro estado de salud. Pues yo creo que el momento en el que estamos más relajados es por la noche. Entonces, hacerlo por la noche antes de dormir o por la mañana, aunque ya es más complicado, pero sí, por la mañana, por la noche. En verdad el horario da igual, siempre que a ti te venga bien, pero cuando más relajada estamos es por la noche. ¿Cuánto tiempo empleamos, por ejemplo, en hacer ejercicios de estiramiento de cuello, de espalda? ¿Cuántas sesiones, de cuánto tiempo así para poder controlar y saber? Pues habría que hacerlo durante 30 minutos, como una sesión de 30 minutos, de cuello, espalda y pierna. Repetir los estiramientos 2-3 veces. Sí. Y mantener el estiramiento unos 15-20 segundos y con el tiempo ir prolongando este tiempo. ¿En qué nos puede beneficiar esos ejercicios diarios, por ejemplo? Pues al final mejoraremos la flexibilidad, fortaleceremos también la musculatura, y mejoraremos nuestra calidad de vida en general, ¿no? Sí, exactamente, ese es el objetivo, mejorar la calidad de vida. Claro sí. Que sí. Bueno, pues son los consejos, las recomendaciones que queríamos tratar hoy dentro de este espacio dedicado pues precisamente a todo lo relacionado con la higiene postural y la ergonomía, un tema del que le hemos hablado gracias a Carolina Chacón, fisioterapeuta, que como decíamos en la actualidad realiza o presta su servicio con distintos colectivos locales en nuestro municipio dentro de ese programa de Emplea Joven. Carolina, algo más que se nos haya quedado pendiente, y si no, pues agradecerte el que nos hayas atendido hoy aquí. Pues nada, en verdad ya está todo dicho, todo lo que tenía. Y nada, muchas gracias a vosotros. Gracias por estar con nosotros, por informarnos y por hacernos pensar también, ¿no? Esas posturas tan inadecuadas que solemos practicar diariamente. Eso nos va a hacer pensar y vamos a ver si podemos rectificar también, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida. Carolina, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias.